Toda la Escritura es inspirada por Dios. Su palabra es vida y trae bendición. Es momento de un refrigerio y de recibir lo que Dios tiene para nosotros. Escucha el siguiente mensaje desde Iglesia Llaves de Sion. Con Profeta Conchita de Córdoba. Nosotros sabemos que las parábolas eran la forma en que Jesús hablaba a los que eran de su reino. Porque Jesús sabe que no todos los corazones lo buscan para oír. Mucha gente seguía a Jesús por ver los milagros, pero no buscaba a Jesús por el reino, por su enseñanza y porque quisiera un cambio de vida. Así que el Señor habla por parábolas para que los hijos de la luz, los hijos del reino, aquellos que de verdad están buscando a Cristo y su palabra, aquellos que de verdad buscan a Dios de corazón, no por lo que Dios les puede dar, sino por lo que Dios es. Lo que Dios es y lo que te hace ser cuando tú lo buscas a Él. Porque cuando tú lo buscas a Él, Él puede trabajar en tu corazón. Él va a cambiar tu destino. ¿Por qué cambiar tu destino? Porque vas a empezar a conocer el destino que Él tiene para ti. Hemos caminado de acuerdo a los propósitos del mundo. Hemos sido permeados por el mundo, hemos sido enseñados por el mundo, pero cuando tú vienes a Cristo y a través de Cristo vienes al Padre, Él te da tu verdadera identidad y Él empieza a cumplir el propósito para el cual te crió y te envió a este mundo. Porque siempre le hemos dicho, todos los que estamos esta bendita mañana en este bendito lugar, somos gente de propósito, todos nacimos para algo. Y ese algo es lo que Dios quiere hacer. Por eso yo le decía, ¿qué había en tu corazón? ¿Por qué hablaste lo que hablaste? Pero si usted se fija en el versículo 1, dice la palabra del Señor, dijo también a sus discípulos. Así que esta palabra es para usted y es para mí, porque es para los discípulos de Cristo, es para los que lo siguen. Es para los que van detrás de Él con el propósito que Él tiene para cada uno. Así que empieza diciendo, dijo también a sus discípulos, le estaba hablando a ellos. Sin embargo, en el versículo 14, usted puede ver que la palabra del Señor dice, y oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de Él. Así que no solamente estaban oyendo los discípulos, estaban oyendo los fariseos avaros. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Así que le digo a Pedro para que escuche Juan. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Había un hombre rico que tenía un mayordomo. Y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Y él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta y siéntate pronto y escribe 50. Y después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Así que mire de qué se trata esta historia. Esta historia es un poco chocante. Porque si usted la ve, todos Todos los personajes de esa historia son corruptos. Todos son ladrones. Todos son sinvergüenzas. Cuando una persona tenía a un mayordomo en su casa, por lo general eran personas que habían nacido dentro de ese lugar, formados por ellos, personas de confianza, y verdaderamente el dueño le entregaba en sus manos todo como que él fuera el dueño. Ustedes se recuerdan por otras parábolas, otras historias de Jesús, cómo muchos de ellos salían fuera. ¿Se recuerdan ustedes aquel dueño de una finca que sale y cuando sale a tres de sus siervos les deja dracmas, a uno le deja cinco, a uno le deja dos y a otro le deja uno, según lo que cada uno era capaz de trabajar? Pero regresó a pedir cuentas. Así que seguramente eso había pasado con este hombre. Él regresó a pedir cuentas y las cuentas que le dan es: el mayordomo que tú tienes te roba. Se aprovecha, disipa todo lo que tú le diste. Así que él cometió un gran error. ¿Qué error? Lo mandó a llamar y le dice: quiero que me des cuentas de todo lo que me están diciendo. Trae los libros y vamos a ver qué pasa. Le adelantó lo que iba a hacer, porque le dijo: no serás más mayordomo. Así que el otro, ni lento ni perezoso, avisado de lo que le iba a pasar, se pone a pensar y dice: ¿qué voy a hacer? Porque el trabajo duro, el trabajo de campo, yo no lo puedo hacer. Y pedir limosna me da vergüenza. Mire, no le daba vergüenza robar, pero sí le daba vergüenza pedir limosna. ¿Se da cuenta usted? Así que llama a los deudores de aquel hombre y le dice: ¿cuánto le debes a mi amo? Pues le debo 100. Entonces apúrate, hace una nueva factura y pones 50. Y llama a otro y le dice: ¿cuánto le debes? Pues yo le debo tanto, 80. Pues pon, quita 20. Haz esto. Así que ahí ponen dos, pero seguramente eran muchos, porque él dijo: lo que yo voy a hacer es ganármelos, porque así, mientras yo miro qué hago, ellos me van a tener que ayudar a mí, porque los estoy ayudando a ellos. ¿Y qué hicieron los otros? Rápido firmaron por menos. Por eso le digo, es una historia donde todos son corruptos. Y es que tristemente, ustedes, cuando una persona se pierde, no se quiere perder sola. Siempre jala más consigo. El que se droga no se droga solo. Anda viendo a quién jala. Usted sabe que salió una foto de una joven, tal vez como de unos 20 años, preciosa, muy bonita, en el Facebook. Y cuando yo vi la foto de esta jovencita, me llamó la atención y dije yo: ¿por qué salió aquí? ¿Estará de candidata para algo o qué? Porque preciosa. Y cuando yo me meto al Facebook para leer lo que decía, era la mamá de la joven y decía: hoy hace 2 años que partiste de este mundo. Y quiero contarles la historia de mi hija porque tal vez esto puede ayudar a muchos más. Ella entró a la universidad, era una niña estudiosa, era una niña buena, era una niña que, mire, exaltó todo lo que era la niña. Pero en la universidad conoció a un joven que le dio drogas y nunca logramos sacarla de ahí, y murió de una sobredosis a los 20 años. Preciosa. El que se pierde no se quiere perder solo. El que se hunde no se quiere hundir solo. Siempre anda viendo cómo jala a los demás, porque tristemente el corazón de la gente está contaminada, especialmente en este tiempo. En este tiempo donde usted está viendo que ahora permiten el matrimonio homosexual, donde usted está viendo que ahora le permiten hacer lo que le dé la gana. Ahora a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. y lo estamos recibiendo como que tiene razón. Y digo, Dios mío, ¿qué va a pasar con nuestros jóvenes y qué va a pasar con nuestros niños? Porque yo les digo, bueno, mis hijos ya crecieron y crecieron en la fe y buscan al Señor, pero yo tengo nietos y mis nietos van al colegio. ¿Y qué están aprendiendo en el colegio? ¿Usted cree que por estar en colegios cristianos sus hijos están metidos en una cajita de cristal y no hay un compañero ahí que les esté metiendo cosas? Ahora tienen tanto para perderse, solo apachan una tecla en una computadora y pueden ver toda la podredumbre del mundo en internet. Así que aquel hombre viene y los llama y les dice, hagan esto, y todos felices inmediatamente aceptaron ese trato. ¿A quién no le iba a interesar? Imagínense que a uno le perdonan 50% de la deuda. Así que dice que cuando el dueño se entera de lo que el mayordomo hizo, lo alabó. Pero algo que usted tiene que entender es que dice la palabra del Señor. Dice, y alabó el amo al mayordomo. Fíjese que fue el amo, no es Dios, no es Jesús. No es Dios el que lo está alabando, no es Jesús el que lo está alabando. Es el amo el que lo está alabando. ¿Y por qué lo está alabando? No lo está alabando porque le robó, porque aún lo engañó más. Está alabando de ver lo sagaz que es. No solo me ha robado, no solo me ha engañado, ahora hace esto. Este sí que es listo. Así que no lo está alabando por lo que está haciendo, sino por ver la astucia que tiene para el mal. Por eso es que lo está alabando, no por lo que está haciendo, porque lo que está haciendo no es correcto. Es más, de todos modos, el dueño de la finca pierde. Porque ¿cómo va a comprobar el que es cierto que les está robando? Si los papeles que le está mostrando, ¿cómo puede comprobar él que no son los papeles viejos que hizo nuevos? No tenía cómo hacerlo, porque al preguntarle a los otros que le iban a decir, no, eso es lo que yo te debo. Decir no, hice mal, era reconocer que eran sinvergüenzas. Y eso no lo iban a hacer. Así que imagínese qué tremendo. Qué tremendo. Así que dice, ala, este sí que es pilas. Eso es lo que está diciendo. O sea, no es que lo esté felicitando, no es que esté alabando el que sea un sinvergüenza, sino de ver hasta dónde llega su mente para el mal. Imagínese lo que está pasando en ese momento. Y entonces viene y dice, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces con el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Mire, los malos andan viendo cómo pescan a los demás para el mal. Pero a los cristianos a veces hasta vergüenza nos da hablar de Cristo. Nos da pena, vemos que los vecinos tienen problemas, pero ¿cómo voy yo con el vecino a invitarlo? ¿Cómo voy yo con la señora a decirle que se venga a la iglesia conmigo? Nunca le he hablado, nunca nada. Pues vaya, y si le dicen chute, que le digan chute. Pero usted dé un paso de fe, porque usted no sabe si Jesús la está mandando para librar un matrimonio de un fracaso. Usted no sabe si usted va a librar a un hombre del alcoholismo, a un joven de la drogadicción, pero nos da pena, nos da vergüenza, no nos atrevemos. En cambio, los malos miran qué hacen para agarrar y más gente y meterlos a su ejército de maldad. Pero ¿qué hacemos nosotros? Por eso está diciendo, los hijos de la tiniebla son más astutos que los hijos de la luz, porque nosotros tenemos la verdad, nosotros tenemos la vida. Nosotros tenemos la eternidad, nosotros tenemos el reino de los cielos. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Realmente cuando usted mira lo que Jesús está hablando, es tremendo. Porque se lo está diciendo a sus discípulos y les está diciendo: no hagan obras injustas. Pareciera que lo dijera, porque entonces inmediatamente en el versículo dice: y yo os digo, en el 9, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Esa cita bíblica nos confunde, porque pareciera que Jesús está diciendo: ustedes también hagan estas cosas para ganar almas para Cristo. Pero Él no está hablando esto. Fíjese que yo encontré algo y yo lo escribí porque este comentario a mí me pareció que era bien importante. Dice la palabra del Señor en el 9: y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Y entonces dice, el punto de la parábola es que los hombres mundanos, en su esfera de planificar y proveer para sí mismos, son más sagaces que los cristianos en la esfera espiritual. Es esta sabiduría sobresaliente del mayordomo lo que se recomienda, no el acto erróneo. El objetivo que tenía a la vista, no los medios usados para conseguir ese fin. Insinuar que las riquezas ganadas por medios injustos garantizan un pasaporte al cielo si son santificadas por Dios es una perversión de la palabra de Cristo. Él no está hablando de eso. No es eso lo que estaba hablando. Él estaba hablando de tener esa tenacidad y esa sagacidad que tiene la gente del mundo para hacer las cosas. Y sabe que es lo más duro y lo más triste que yo le voy a compartir esta mañana. Un día viene un pastor conmigo de un departamento y me dice: fíjese que la hermana fulana tiene una iglesia, y viera qué iglesia la que hizo más bonita, porque ella, todos los narcos del lugar le dan dinero. Y cuando nosotros le dijimos que ella no tenía que aceptar ese dinero, nos contestó: la Biblia dice que la riqueza del impío es para los justos. ¿Se da cuenta lo que es querer interpretar la Biblia a nuestra manera, a nuestra conveniencia? Porque si ella está aceptando dinero de los narcos, ¿qué quiere decir? Los tiene que apoyar, los tiene que ayudar, los tiene que esconder, y hasta ahora por ellos. ¿Usted cree que eso es de Dios? ¿Usted cree que de eso está hablando Jesús en esta parábola? Por supuesto que no. Si usted quiere entender exactamente de qué está hablando Jesús, usted venga conmigo y va a ver que en los versículos 10, 11, 12 y 13 está exactamente lo que Él quiso decir. Dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Así que Él no puede estar hablando de que usemos riquezas injustas para ganar el reino. Fíjese lo que Él está hablando y lo que Él está diciendo en este momento. El que es fiel en lo poco va a ser fiel en lo mucho. Pero el que es infiel aún en las riquezas injustas, porque este hombre en las riquezas injustas hasta la repartió. Dice, también en lo poco de lo injusto va a ser infiel. Está hablando de la fidelidad del hombre. Está hablando de la fidelidad de Dios. Y fíjese, si usted se da cuenta, esta es una parábola que habla del dinero. De cada 10 parábolas, 3 hablan de dinero. Porque es impresionante ver dónde está el corazón del hombre. Cuando el Señor en Mateo habla acerca de la parábola del sembrador, ¿usted se recuerda que dice que el sembrador salió a sembrar y sembró buena semilla? Él siembra una buena semilla porque la semilla es la palabra de Dios. Pero dice que una semilla cayó junto al camino, otra semilla cayó en pedregales, otra cayó entre espinos y una cayó en buena tierra. Pero cuando Él viene y da la explicación, Él dice que los espinos es el amor a las riquezas. Oiga, los espinos ahogan la palabra de Dios, y por eso habían fariseos llenos de avaricia, porque les interesaba el dinero. Y dice que los fariseos, que eran avaros, que lo estaban escuchando, se burlaban de Jesús. Como quien dice, está loco, porque usted sabe algo. En ese entonces, ellos tenían la idea que la gente que tenía dinero era porque Dios lo bendecía. Y sabe que lo más triste, que hay mucha gente en la iglesia que piensa que la gente más bendecida es la que tiene dinero. Y usted no sabe de dónde lo han sacado. No solo Dios bendice económicamente, el diablo da el doble. Y mi marido tiene un dicho: mal paga el diablo al que le sirve. Porque usted puede ir ahorita a Mariscal Zavala, a la zona 18, a Pavón, a todas las cárceles que quiera, y todos los que un día estuvieron arriba hoy están abajo. ¿Y sabe qué? No uno. Porque al igual que este hombre, al que se le ocurrió la idea de estafar al gobierno, consiguió a otros iguales. Y lo hicieron en grupo. Y el grupo entero está ahí. Tarde o temprano sale a luz la verdad. De esto habla esta parábola. Si usted la lee bien, de eso está hablando la parábola. La gente dice, le gusta el dinero fácil. Jesús no dice dinero fácil. Jesús dice riquezas injustas. Oiga cómo le llama: riquezas injustas. Ese es el nombre que le da a todo el dinero mal habido. Y es injusto, ¿por qué? Porque corrompe, destruye y lleva a la gente al infierno. Y es triste ver que estamos viviendo en tiempos donde la avaricia se convirtió en algo bueno. La gente va detrás del dinero. Y no es que el dinero sea malo en sí. Necesitamos dinero. Si usted no tiene dinero, ¿cómo va a comer? Si usted no tiene dinero, ¿cómo va a pagar la luz? Si usted no tiene dinero, ¿cómo paga el alquiler de su casa? El dinero lo necesitamos. Pero una cosa es lo que dice Jesús cuando está hablando, porque Él está diciendo claramente que nosotros no podemos servir a dos amos. O servimos a Dios o servimos a Mamón. Mamón es el Dios del dinero. ¿Y sabe qué es lo peor? Sacamos a Jesús del altar de la iglesia para sentar a Mamón. Y empezamos a predicar dinero, dinero, dinero. Si usted da, Dios le da. Y es cierto, Dios da al que da con alegría, pero no en la interpretación que se le empezó a dar. Si usted siembra para un templo, Dios le da una casa. Si usted siembra para esto, Dios le da para lo otro. Y no nos dimos cuenta en qué momento sentamos a Mamón en el trono. Y cuando empezamos a hablar de prosperidad, sacamos al Evangelio, sacamos a Jesús y le abrimos la puerta a la avaricia. Y la gente fue el boom de la iglesia. Las iglesias se llenaron cuando se empezó a decir que Jesús los iba a enriquecer. Vaya a una iglesia que prediquen de Jesús, vaya a una iglesia que prediquen del reino, y es muy poca la gente que hay. Pero ya es el tiempo que nosotros volvamos, y es el tiempo que decidamos. Es el tiempo de decir: ¿a quién estoy sirviendo? ¿A quién voy a servir? El Señor Jesucristo dijo: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo les va a ser añadido. Las añadiduras vienen por el reino. Las añadiduras, si usted tiene añadidura de otro lado, cuidado, pregúntese quién le está proveyendo. Dios nos mandó formas para enriquecernos: diezmar, darle a los pobres, a los huérfanos, a las viudas y a los extranjeros. Usted sabe que un día estuve platicando yo con un rabino, un judío rabino, no un cristiano que se volvió rabino, sino un judío que se volvió cristiano, mesiánico. Y entonces él me decía a mí que la gente que está en la calle, que nosotros llamamos por dioseros, la gente que pide limosna, están puestos ahí por Dios para probar nuestro corazón. Por eso usted ve tanta cita bíblica como: el que al pobre le da, a Dios le presta. Ay de aquel que se burle de los pobres. Lea la Biblia, todo lo que dice de los pobres, porque los pobres nos abren la puerta del cielo. No es que Él se la vaya a abrir. Es que cuando usted le da, usted muestra generosidad, y las bendiciones más grandes son las de ellos. Cuando usted le da a alguien en la calle, le dice que Dios la bendiga. Siempre le dicen que Dios la bendiga. Esas bendiciones llegan, y Dios las tiene escritas. Dios nos da para que demos. Entonces es cuando Él le va a dar, pero no para enriquecerlo, sino para que usted pueda ayudar a los demás. Mire, aquí los pastores siempre me están molestando, porque yo pareciera que me pagaran para hacerle propaganda a Welch. No, es que yo tomo vino Welch, exquisito, el vino blanco es lo mejor y no tiene licor. Pero yo le voy a contar la historia. Las uvas Welch también están muy buenas. Le voy a contar la historia. Yo la leí en unas elecciones. A mí me gusta, eso es una revista donde solo cuenta historias verdaderas. El dueño del Welch, de joven, quiso ser misionero. Y él se metió a un seminario para estudiar y aprender, y lo bendijeran y lo enviaran como misionero al África. Ahí conoció a su esposa, que también tenía el mismo llamado. Así que los dos felices, preparándose para poder ir a las misiones, se casaron. Y cuando se casaron, los mandaban para el África. Y unas dos semanas antes de irse al África, ella se enfermó, pero se enfermó gravemente. Y entonces el médico les dijo: miren, ustedes no se pueden ir a África. Si ustedes se van, ella se muere. En África, y sobre todo en ese entonces, no habían hospitales, no habían medicamentos, no habían un montón de cosas que ella necesitaba para la enfermedad tan delicada que tenía. Así que ya no se pudieron ir. Pero el papá de él tenía un viñedo y él producía vino. Así que el papá le dijo: venite a trabajar conmigo. Y él no quería, porque no quería hacer licor. Su llamado era servir al Señor, pero al final paró trabajando con el papá. Y cuando paró trabajando con el papá, ni modo, paró haciendo vino. Y cuando el papá murió, le dejó como herencia el viñedo y le dejó todo el trabajo para que lo hiciera. Y entonces se le dijo: Señor, yo voy a cerrar esto porque yo no voy a producir licor. Y le dijo el Señor: no, tú no vas a cerrar ahí. Yo te voy a enseñar a hacer vino sin licor. Y tú siempre quisiste ser misionero y nunca te pudiste ir, pero te voy a dar gracia, para que todo de lo que tú vendas, de tus ganancias, tú vas a sostener a las misiones. Cuando usted compra Welch, usted está ayudando a los misioneros que están en África porque él no se pudo ir. Esas son las ganancias justas. Esas son las ganancias del reino. Imagínese, el Señor cada vez agranda más su negocio. Cada vez, miren, tienen un vino rosado buenísimo ustedes. Es que yo ya los he probado a todo. Pero no tiene licor, se da cuenta. Entonces yo ahorita, mire, se ríe porque veo todas las semanas por primera, si me cuesta encontrarlo, pero ahora habían un montón en el país de aquí abajo. Y todas las semanas yo me llevaba de tres en tres las botellas porque vamos a celebrar Día de Gracias. Y entonces dije, les voy a dar vino a todos, pero se da cuenta, vino sin licor, pero estamos ayudando a las misiones. Es lo que le quiero decir, de eso está hablando Jesús. Ganancias injustas o ganancias justas. ¿Qué está haciendo usted con el dinero que recibe? ¿Qué está haciendo usted con lo que Dios le da? Porque si usted siembra en el reino, usted cosecha en el reino. Si usted cosecha en la tiniebla, váyase a todas las prisiones a preguntar qué pasa. Porque tarde o temprano va a pasar, se va a descubrir la verdad. A este hombre lo descubrieron. Y se descubre los sinvergüenzas que eran sus amigos también. Entonces la pregunta es, ¿a quién estoy sirviendo? ¿Dónde está mi corazón? ¿Yo vengo a la iglesia para alabar y adorar a Dios o para pedirle a Dios que me dé dinero? Realmente, ¿yo vengo y dónde está mi corazón? ¿Dónde está mi corazón? ¿Mi corazón está en la riqueza? ¿Trabajo por la riqueza? Es que de eso estaba hablando. Este hombre le dieron toda la confianza. Imagínese lo que hizo él. Puso en sus manos. Él era el que podía decidir quién pagaba, a quién le hacían rebajas, a quién hacían esto. Mire, mire la autoridad que le habían dado. Pero ¿sabe qué es lo tremendo? Que aquí estamos hablando de un mayordomo humano, pero nosotros somos mayordomos de Dios. Todo lo que nosotros tenemos, el trabajo que nosotros tenemos, los hijos que tenemos, la casa que tenemos, no es nuestra, es de Dios. Y Él nos la dio en nuestras manos para que nosotros lo administremos. ¿Cómo estoy administrando la vida de mis hijos? ¿Cómo estoy administrando el sueldo que recibo? ¿Cómo estoy administrando yo el trabajo que tengo? ¿Cómo estoy administrando la casa donde vivo? Es que nosotros nos tenemos que poner a pensar en eso. Somos mayordomos, hablamos de mayordomía, pero no hemos logrado entender eso. Mire, mi mamá siempre decía, yo no tengo nada, todo es del Señor, solo lo cuido. Siempre nos decía así, y era cuidadosa, porque decía, le tengo que dar cuentas a Dios de lo que Él me dio. Cuando Él venga, y Él venga a hacer cuentas con cada uno de nosotros, ¿qué le vamos a decir? ¿Qué le vamos a decir? Señor, me diste 5 y te devuelvo 10. Me diste 2 y te devuelvo 4. O lo enterré porque sé que tú quieres cosechar lo que no has sembrado. ¿Qué le vamos a decir? ¿Qué es verdaderamente lo que nosotros le vamos a decir al Señor cuando Él venga? Mire, cuando yo estaba leyendo esto dije, Dios, ¿por qué me diste esto? Pero ese es el Evangelio de Jesús. Y esta es la época de los corruptos. La corrupción se ha metido aún en la iglesia. Y hablar de la iglesia, no hablo solo de la iglesia evangélica. Hablo de toda la iglesia donde se nombra el nombre de Jesús. Acabamos de ver en las noticias lo que está pasando en el Vaticano, en el Banco del Vaticano. Y dice uno, Dios mío, ¿qué está pasando? Estamos hablando de siervos. Estamos hablando de gente que te sirve a ti, comprometida contigo. Y Él está diciendo que los hijos del mundo son más astutos. Y nosotros estamos en el mundo y no somos del mundo, pero parece que sí. Porque usted puede ver los negocios que hacen mucha gente cristiana. Con la gente que se junta y con lo que hace. Hermanos, hoy el Señor dio una palabra y dijo que estaba pasando sobre nosotros como el viñero cuando se para sobre las uvas para aplastarles y sacar el mejor vino, el mejor jugo. Y yo le pregunto, ¿qué jugo está sacando el Señor de nosotros? ¿Qué jugo está sacando Él de mí? Yo tengo que preguntarme eso, porque miren ustedes la verdad, si está pasando lo que está pasando en el mundo, créame que es porque nosotros los cristianos no hemos hecho lo que tenemos que hacer, porque la palabra de Dios es clara cuando Él dijo que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia, y Él pareciera que sí. Pareciera que sí estuviera prevaleciendo. Acaba de salir ahorita, yo no sé si usted vio, pero a mí me lo mandaron y lo vi en el Facebook, cómo un sacerdote quiere dar misa en Nicaragua y están todos los soldados y los policías en la puerta y no dejaron ni que el sacerdote ni la gente entrar a oír misa. Y yo le pregunto, ¿qué estamos haciendo los cristianos? ¿Qué estamos haciendo nosotros por la verdad? ¿Qué estamos haciendo nosotros por la justicia? ¿Qué estamos haciendo nosotros por el reino de los cielos? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Mientras no me toquen, no importa lo que pase. No, mis amados, ya es el tiempo que nos pongamos de pie y ya es el tiempo que hoy digamos, de acuerdo a lo que dijo Jesús, no pueden servir a Dios y no pueden servir a las riquezas. Hoy es un día para decidir a quién voy a servir. Pero yo no puedo jugar a ser cristiano. Yo no puedo estar diciendo es que Dios me bendice. Mire, nosotros teníamos un amigo periodista y nosotros lo conocimos. No tenía nadie y de repente andaba en el Mercedes-Benz de último del año. Y con una riqueza. Y entonces cuando lo ve mi esposo le dice, de ahí vos, le dice, ¿y ese es tu carro? Así me bendice el Señor. Y después me dice, Ricardo, ¿qué Señor? ¿Qué Señor? Seamos honestos, busquemos el reino. Mire, yo podría pasarme la semana entera o el mes entero contándoles los milagros de provisión económica de Dios. Yo he aprendido a vivir de milagros. Impresionante cómo el Señor me provee para todas mis necesidades. Usted sabe, por aquí veo que está Lucky de Frank. Nosotros tenemos nuestro seguro con ella. Y la primera vez a mí me dio cáncer, entonces a mí definitivamente un seguro ya no me cubre cáncer. Así que, pero me pagaba todos los exámenes y todas las cosas. Y cada año la prima era más grande por los tipos de exámenes que me tienen que hacer a mí. Y entonces mi esposo me dice, no, yo voy a ir a hablar con Lucky a ver qué podemos hacer porque es demasiado lo que le suben al seguro. Y entonces fue a hablar con ella y decidieron sacarme del seguro porque era un seguro familiar y que me pusieran sola. Al año y medio exacto me dio cáncer otra vez. Y cuando Ricardo llama a Lucky y le dice, Lucky, venimos del doctor con este diagnóstico, ¿tú crees que el seguro nos pudiera ayudar en algo? Y le dijo, mira, Ricardo, no lo sé, pero te voy a averiguar. En eso lo llama y le dice, Ricardo, no sabes qué pasó. Cuando la sacaste del seguro y la pusiste en un seguro nuevo, fue borrón y cuenta nueve y tiene el tiempo exacto para que se lo paguen. Mire, el seguro me lo pagó. Año y medio antes el Señor lo preparó. Él ya sabía lo que iba a pasar, Él ya sabía lo que venía y Él lo preparó porque soy su hija. Y un padre siempre ve qué hace por un hijo. No le tengamos miedo al dinero, No le tengamos miedo al dinero. Dios siempre va a proveer, Dios siempre va a dar, Dios siempre va a responder, Dios siempre va a bendecir. Él es el gran yo soy, Él es el que ama, Él es el que ama a sus hijos y se preocupa por ellos. Mire, yo le podría contar a usted todas las cosas que han pasado en mi vida, todas las cosas que yo he aprendido acerca de Dios y su provisión. No le tengamos miedo al dinero y reprendamos a Mamón. Es el tiempo que hoy nos pongamos de pie y le digamos a Mamón: te vas de aquí. Yo no voy a amar al dinero, yo voy a amar a mi Señor, voy a servir a mi Señor, voy a caminar con mi Señor, y Él es el que se va a encargar de mí. Porque acuérdense que los espinos es el temor y el afán a las riquezas. Si usted tiene miedo, usted se recuerda lo que dijo Job: ahora veo que lo que tanto temí me aconteció. Si usted tiene miedo a la pobreza, va a llegar la pobreza. Pero si usted cree en Dios, Él siempre le va a bendecir. Él siempre le va a prosperar. Y Él siempre va a sacar adelante su empresa. Conozco gente que, hablando financieramente, les dijeron los auditores: mire, cierre su empresa, quebró. Declárese en quiebra. Porque eso es lo que pasó. Y ahí siguen las empresas. Ahí siguen las empresas. Y siguen pagando y no tienen deudas. ¿Por qué? Porque le creyeron a Dios. El mundo nos puede decir una cosa, pero si estamos en el reino de los cielos, el reino de los cielos nos bendice, el reino de los cielos nos provee, el reino de los cielos nos levanta y el reino de los cielos nos ayuda. Pero nosotros tenemos que serle fieles a Dios, porque Él dice: son fieles en lo poco, entonces les puedo dar mucho, porque van a ser fieles en lo mucho. Pero si no son capaces de ser fieles en lo poco, ¿cómo les voy a dar? ¿Qué van a hacer con ese dinero? ¿Lo van a tirar? Usted sabe los porcentajes de la gente que se ha ganado el número mayor de la lotería. Ninguno tiene dinero. Compraron esto, compraron lo otro, compraron aquí, compraron allá, y cuando sintieron se quedaron sin nada. Usted ha oído historias de artistas que se volvieron millonarios y ahora están en la calle. Riquezas injustas no se multiplican ni se pueden dar como herencia, porque se termina. Entonces, mis amados, nosotros tenemos que tomar hoy una decisión. De verdad, yo estaba viendo esto y me di cuenta y lo anoté en mi Biblia, y entonces yo puse: no existe dinero fácil, existen riquezas injustas. Y un día se acercó una persona conmigo y me dijo: fíjate, Conchita, que me están proponiendo este y este negocio. Era un negocio donde iba a ganar mucho dinero. Y el amigo le dice: yo sé que el sueño de tu vida es comprar un apartamento para vivir tú y tus hijos, y aquí vas a poderlo comprar. Pero ella vino conmigo y me dijo: se trata de esto y esto y esto el negocio. Y le dije: ¿tú crees que la salvación de tus hijos y tu salvación vale un apartamento? Y le dije: mira, no existen las riquezas fáciles. El dinero fácil tiene un precio que se llama cárcel, que se llama reputación. Y le empecé a hablar todo lo que te va a provocar en la vida el meterte a tener ganancias injustas. De esto se trata este mensaje. ¿Por qué el Señor lo habló hoy? Él sabe por qué lo habló hoy. ¿Por qué lo está escuchando usted hoy? Él sabe por qué. Si le están proponiendo negocios, llévelos a los pies de Jesucristo y dígale: Señor, este negocio es correcto. Este negocio viene de ti. Este negocio me va a bendecir, o este negocio va a destruir mi familia. Mire cuánta gente millonaria tiene mucho dinero, pero no tiene familia. Están divorciados, sus hijos regados en el mundo, haciendo lo que quiere. ¿Eso es tener éxito? Eso es tener éxito. Se graduó un grupo de mujeres en una universidad solo de mujeres en Estados Unidos. Invitaron a la esposa del presidente Reagan, así que le estoy hablando de hace muchos años atrás, para que ella diera el discurso a todas las graduandas. Y entonces en el discurso, parte del discurso, ella decía: yo las felicito por los méritos que han alcanzado, por sus esfuerzos y lo que ustedes han hecho, pero hay algo que como mujer yo les tengo que decir. El día que ustedes se vayan de este mundo y lleguen a la presencia de Dios, no les va a preguntar: ¿cuántos enfermos sanaste? ¿Cuántos edificios construiste? ¿Cuántas empresas ayudaste en sus contabilidades? ¿Cuántas cosas? Y con cada profesión, ella decía, Dios no te va a preguntar por tu profesión, te va a preguntar: ¿dónde están tus hijos? ¿Qué hiciste con tu familia? ¿Cómo está tu hogar? Esa es la pregunta que Dios nos va a hacer. Por favor, mujeres, decía, no por sus profesiones, descuiden lo más importante que Dios nos dio: el hogar, la familia. Y nos dedicamos a hacer dinero. Esto se lo digo especialmente a los varones que están aquí. Se dedican a trabajar para hacer dinero, dinero, dinero, dinero. Y cuando ya están viejos, se dieron cuenta que no tienen relación con sus hijos, porque no se dedicaron a formar una relación con ellos. Los abandonaban diciendo: trabajo por ustedes, para que vayan al colegio, para que tengan ropa, para que tengan viajes, para que tengan esto. Pero lo más importante, no tuvieron un padre presente, no tuvieron a un padre con ellos. Eso no se llama riqueza y bendición de Dios. Riqueza es cuando tú tienes dinero y tienes a tus hijos bien y puedes decir: aquí está mi hijo. Y puedes venir y decir: yo no tengo dinero, yo no soy millonaria, pero tengo un hijo abogado, tengo una hija psicóloga, tengo un hijo mercadólogo y tengo una hija médico. Y somos unidos y nos amamos y caminamos juntos y siempre estamos juntos. Eso es lo que Dios quiere, ¿me entiende? La riqueza más grande es tu familia. La riqueza más grande es tu relación con Dios. La riqueza más grande son tus hermanos en Cristo. Esa es la riqueza de Dios. Esa es la que te levanta. Esa es la que te ayuda. Esa es la que te bendice. Y esa viene del Señor. Así que yo oro esta mañana para que en el nombre de Jesús esa bendición venga a tu vida. Y entiendas que las riquezas verdaderas de Dios las tienes aquí en el corazón. El amor de tus hijos te amen, que tus hijos te honren, que tus hijos te respeten, que tus hijos te quieran, que tus hijos te visiten, que tus nietos se disfruten el llegar a tu casa. Eso es riqueza, eso es riqueza, eso es verdaderamente lo que Dios quiere. Por favor, trabajen duro. Trabajen, yo no les digo que no trabajen, pero les digo, recuerden cuál es la riqueza más grande, cuál es la riqueza que Dios les entregó y de la riqueza que ustedes van a dar cuentas el día de mañana. Por eso hoy, porque Mamón se metió a las casas, a través de la televisión, a través del internet, a través del Facebook, nos hacen propaganda de que tengamos de todo lo material habido y por haber. Y por tener lo material, descuidamos lo más importante. Entonces, esta mañana, yo te quiero pedir que cierres tus ojos y que por un momento, delante de Dios, tú solo delante de Dios, aquí nadie te está viendo, nadie te está escuchando, pero en este momento, cierra tus ojos y mira a Jesús. Imagínate a Jesús. A Dios nadie lo ha visto, no tenemos idea de cómo es. A Jesús sí, porque fue hombre y estuvo en la tierra. Y te lo puedes imaginar. Pero si Él te pregunta en este momento, ¿dónde está tu corazón? ¿A quién estás sirviendo? ¿A las riquezas o a Dios? ¿Por qué estás trabajando? ¿Quién es tu amo? ¿Mayordomo de quién eres? ¿A quién estás sirviendo verdaderamente? ¿Dónde está tu corazón? Señor, tal vez no nos hemos dado cuenta lo que las riquezas, el dinero, porque realmente cuando tú hablas a Mamón, Mamón es el Dios del dinero. Y lo que ha perdido al mundo, lo que está destruyendo a la humanidad es el dinero. Cada día queremos más cosas. Cosas materiales. Porque las cosas materiales nos hacen sentirnos seguros, confiados. Si tengo una casa propia, me siento bien. Y no nos hemos dado cuenta que al tener nuestra confianza en las cosas materiales, hemos perdido la confianza en ti. Necesitamos trabajo y oramos por trabajo. Pero el trabajo que tú tienes para nosotros el trabajo donde tu gracia y tu favor nos va a acompañar. Señor, mucha gente no tiene y cada día hay más escasez porque no se han dado cuenta que su confianza no ha estado en ti. Está en sus propias fuerzas, está en su profesión, está en sus amistades, pero no en ti. Y eso es avaricia. Y la avaricia trae pobreza. La avaricia trae escasez. No hemos aprendido a entender lo que es tu reino. Señor, necesitamos oídos para oírte y un corazón para entenderte. Necesitamos entender verdaderamente cómo se mueve en el reino de los cielos tu provisión. Padre, queremos pedirte perdón esta mañana. De verdad, si hemos estado afanados por el dinero. Y si cada vez que nos acercamos a ti, no es para orar, no es para adorar, es para pedirte que nos des, que nos proveas. Nuestra relación contigo es para pedirte. Pero casi nunca te damos nuestro tiempo, nuestra adoración. Tú quieres nuestra presencia. Tú quieres una relación con nosotros, con nuestra familia, con los nuestros. Perdónanos. Perdónanos, Señor, si no nos dimos cuenta en qué momento Mamón entró a nuestra vida. Mamón se metió a nuestra casa. Nuestros hijos exigiéndonos cosas de marcas. Y nosotros haciendo de todo por darles lo que quieren. Cuando la riqueza tuya es el amor, es la unidad, es la fe. Necesitamos la verdad, necesitamos volver a ti, Jesús. Necesitamos entrar al reino y ser parte de tu reino. Porque entonces vamos a hacer luz a donde nosotros vayamos. Así que en el nombre poderoso de Jesús esta mañana, yo le pido a los pastores que vengan conmigo y que juntos atemos a Mamón. Y que juntos le digamos que se va de esta casa. Y que suelta la vida de aquellos que el Señor ha traído a llaves de Sión. Porque aquí vamos a enderezar nuestros caminos, vamos a enderezar nuestros pasos, vamos a enderezar nuestras finanzas, vamos a enderezar nuestra relación con Cristo. Vamos a entrar y ser parte del reino de los cielos. Ya no vamos a jugar más a ser cristianos. Ya no vamos a predicar más lo que la gente quiere oír, sino lo que Cristo tiene que decirnos. Quiere salvarnos, quiere restaurarnos, quiere darnos una vida nueva, quiere darnos oportunidades de acuerdo al reino. Así que en el nombre poderoso de Jesús, mamón, te vas de aquí. Este altar no es tuyo, no te pertenece. En el nombre de Jesús declaramos que el Cristo de la gloria, Yeshua HaMashiach es su nombre. Él es Señor, Él es Dios, Él es Rey en esta congregación. Su palabra nos trae paz y aliento, nos bendice y transforma nuestra vida. Escúchanos en un siguiente mensaje. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 6626-8497. 6626-8497. Iglesia Llaves de Sion.